Bueno, 10:36 y estamos recibiendo con mucho gusto, hacía tiempo que no andaba por acá, el invitado de esta hora, el doctor Andrés Pérez. ¿Cómo andás? Muy bien, suerte. Sí, a unos cuantos meses. Sí. ¿Qué fue cuando se trató este tema que prácticamente el mundo se venía abajo y el Uruguay perdía su estatus? Por la caja de profesionales, exacto. Exactamente, hoy le decíamos a la audiencia, estuvimos un tiempo que hablábamos todos los días del tema, era un tema central. Después quedamos en silencio, ahora queremos saber qué pasó en este tiempo, no. Pero hay elecciones. Hay elecciones. Y bueno, esta situación, para hacer un introito al tema, la caja se fundó en 1954. De 1954, ¿por qué se fundó? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los profesionales, tú que más o menos estamos pintando canas, ¿no?, con el purrete, yo ya las tengo todas que está pintadas a la izquierda, los profesionales eran mayormente ejercicio liberal. Entonces no tenían un servicio de seguridad social a donde dirigir sus aportes. Entonces por eso se creó por ley la caja de jubilaciones y pensiones profesionales universitarios. Claro. Durante los primeros años, obviamente, la gente depositaba, aportaba y no había retiro porque la gente no se jubilaba. En una segunda instancia, fueron pasando los años y como pasa siempre con los que tienen fondos, nuestros generosos legisladores y empiezan a hacer uso de ese dinero que muchas veces no es propio. Entonces yo me hice una pequeña lista de ítems que llevaron a la situación a la cual estamos. Situación de crisis. Situación de dificultad. De provocada crisis y de estimulada crisis. Desde nuestro punto de vista, sí. Vamos a pasar el aviso de la lista 5. Ahí está. En la época del gobierno militar, a la caja de profesionales se le retiraron aproximadamente 40 millones de dólares en el año 1980. Para ir cerrando más o menos los años, en el año 1999-2000, gobierno democrático le retira aproximadamente 15 a 17 millones de dólares más para pagar asignaciones familiares de no usuarios de ese sistema previsional. Entonces, después en el año 89, casi simultáneamente, la reforma constitucional, que tú te acordarás, que indexó las jubilaciones y pensiones al índice medio de salarios, que hicieron de que, bueno, como estaban aumentando más los salarios de lo que en estos últimos años, más los salarios de lo que aumentaba el IPC, y la recaudación de parte de la caja parte por nuestro aporte, los que estamos trabajando y lo que aportamos, los que hacemos ejercicio libre o los que quiere aportar, y de los timbres profesionales. Ajustan por el IPC. Entonces, cuando está desfasado, descalzado, desajustado el egreso con el ingreso, obviamente que hay un déficit. Entonces, lamentablemente nuestros legisladores también, en uso de su derecho y su prerrogativa, va generando exoneraciones con plata ajena. Entonces, cuando dicen de que los timbres no se pueden pagar y que toda esa situación, lo que nosotros vemos es el otro lado de la biblioteca. Los profesionales, con nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo y nuestro aporte, hace 20 años que venimos subsidiando los timbres profesionales. Y venimos subsidiando las exoneraciones que los parlamentos consecutivamente han dispuesto. ¿Está? Entonces, después, en el año 2007, la ley 18.083, en su artículo 105, hace que los empleados profesionales que están en relación de dependencia pueden optar por aportar solo al BPS y no aportar a la caja profesional. Entonces, se le siguen sacando ingresos. Y después, en el año 2008, la frutilla de la torta de todos los jubilados es que aparece el redistributivo IAS. El IAS, el famoso IAS. Exactamente. Entonces, ese impuesto a la seguridad social hace que, desde ese momento que se creó hasta el día de hoy, los jubilados de la caja profesional vienen aportando 700 millones de dólares para subsidiar al BPS. Nosotros hacemos un breve comentario que es básicamente que nosotros cobramos nuestro salario o el jubilado cobra su jubilación, le paga el alquiler al vecino, después no le da para pagar su propio alquiler y le dan el desalojo. Entonces resulta que a la caja se le va sacando, y como decía el contador Damián, si saca y no pon, se acaba el montón. Sí. Entonces, lamentablemente nos fueron sacando de tal manera que obviamente la caja pasó a tener un déficit que es difícil a cargo del activo, y por supuesto. Entonces, la solución mágica que encontraron nuestros legisladores, a la cual nosotros obviamente que nos oponemos rotundamente, es a seguir aumentándole el activo. El primero de enero del 2023 se le aumentó un 12%. Eso que aumenta un 2% no es así. Es una nueva verdad engañosa. ¿Por qué? Porque es un 2% del ficto. Pero en el aporte real, cuando uno gira el dinero a la caja de profesionales o cuando va a alguna red de cobranzas a pagar, el aumento real es del 12% más el IPC. O sea que entre el primero de enero del 2023 y el primero de enero del 2025, el aumento que vamos a tener en nuestro aporte va a ser aproximadamente de un 30%. 30%. Entonces, obviamente... ¿Eso con miras a sanear? Se supone que y para eso... Y bueno, todo va en... Todo son cuestiones de matices, de blancos y negros. Si ellos lo miran con cuestión de sanear, nosotros lo vemos que esto es lo que están intentando es fundir. ¿Por qué? Porque con el primer aumento de 12% más IPC, que fue más o menos un 15%, el 7 u 8% de los activos que cotizan, que pagan, se declaró en los ejercicios. Claro. Entonces... O sea, es a simple vista algo que podría parecer una solución, es decir, falta plata, recaudamos más, aumentamos la recaudación, pero termina siendo contraproducente porque mucha gente se declara en un ejercicio y directamente deja de aportar. Exacto. Nada, ni siquiera lo que aportaba antes. Exactamente, tal cual. Entonces, el tema es que las soluciones pasan a ser un nuevo problema. ¿Por qué? Porque todos conocemos, vos por edad tendrás compañeros tuyos, amigos en los cuales se recibieron, tú conocerás de todo, dentro de la cantidad de adherentes y de gente que viene acá a la radio, que no todos los profesionales son los que nos quieren hacer ver que somos todos ricos, que somos todos oligarcas y que somos todos millonarios. Somos todos trabajadores a los cuales estamos esperando que nos suene el teléfono para ver si viene un nuevo paciente, si viene algún nuevo cliente. O sea, la mayor parte de nosotros la vamos remando día a día. Sí. ¿Tenemos un pasar digno? Sí, señor, sí. Es verdad. ¿Por qué? Y porque, bueno, hemos dedicado nuestra vida o muchos años de nuestra vida a estudiar y a seguirnos actualizando dentro de lo que es las profesiones que cada uno de nosotros hemos hecho. Cada vez que hablamos del tema, están las llamadas que dicen, bueno, pero ¿y por qué no están todos juntos en el BPS? Vos explicabas cómo surgió. Claro, esto, pero en el año 54. Exactamente. Surgió allí, como no estaban en el BPS, exacto, constituyen su propia caja. Exactamente. Entonces, la cuestión del BPS es una cuestión, sí, analizar. Puede ser que estuvieran todas las cajas y todos los servicios y todos los retiros juntos en el BPS. Puede ser, sí. Capaz que es el camino que nos quieren llevar. Pero lo que nosotros nos negamos es que nos lleven por inanición. Está bien que lo lleven cuando hay alguien... Hay que plantear el tema, sentémonos a conversar. Claro, pero aparte... Mientras... Por ejemplo, un profesional que trabaja en su caja, que aporta a su caja porque hace ejercicio liberal y a su vez es empleado y aporta al BPS, a esa persona le van a confiscar el 25 al 30% de su aporte porque lo agarra el tope del BPS por la suma de las dos cajas y automáticamente ya perdió un 30 o 40% de su jubilación. Sí. Entonces, ¿le van a conservar los derechos? ¿Quién se hace cargo de los aportes? ¿Quién se hace cargo de los funcionarios? ¿Vamos a estatizar a los sistemas previsionales? El sistema del BPS, dado el IAS que cubre de todas las cajas, la profesional, la bancaria, la militar, la policial, de todas esas cajas van a subsidiar a BPS. 7 puntos de IVA que pagamos todos nosotros cuando vamos a comprar un litro de leche, un kilo de pan, un paquete de fideo, van a subsidiar al BPS. Entonces, ¿qué vamos a acrecentar el déficit del BPS? Es fácil decir, pásenlos al BPS. Cuando una madre tiene igual un hijo... Igual para hacer una cosa de esas, Vos tenés que tener una mesa en la que conversar y ver cómo lo haces, porque no partís de cero, partís de una acumulación de lo que han aportado a lo largo de los años. Por supuesto. ¿Y en el diálogo social a ustedes los han convocado? ¿Son parte? No, nosotros la suerte que tenemos es que cuando se aprobó la ley se nominó un comité de expertos. Ah, ¿también ustedes tienen comité de expertos? Sí, los comités de expertos son una herramienta muy prolífica y fructífera, sí. Que lamentablemente, creo que estábamos hablando antes de empezar la nota, el Uruguay se venía abajo. Titulares de todos los diarios, horas en los noticieros, prensa por todos lados, cuando la caja se fundía. La caja está fundida. Comisión parlamentaria, trabajo 24 horas, las dos comisiones simultáneas, había que aprobar la ley en 24 horas. Porque el cuco, los viejos cucos que aparecían, sí, hace unos cuantos años, los jubilados quedan sin cobrar, cosa que también era mentira. Sí. ¿Por qué? Porque el artículo 67 de la Constitución garantiza el cobro de la jubilación a los jubilados. Entonces, ese Uruguay que se venía abajo y esa hecatombe que se planteaba, la ley se reguló, se reglamentó y hasta el día de hoy, 9 de diciembre, prácticamente seguimos sin ser convocados. ¿Cuántos meses? Y pasaron casi que 6 meses. Casi 6 meses. Y no ha sido convocado. O sea, pasaron 6 meses. De la ley primera, que creo que fue cuando más o menos empezamos a vernos por este, sí, con este gorro, pasaron 2 años y pico. O sea, esa situación caótica, desesperante, que llevaba una situación angustiosa a las familias, y todo, pasaron 2 años y medio, y bueno, está, aprobamos esto y vamos a esperar que, claro, venga otra crisis a ver cómo la solucionamos. ¿Y cómo se solucionó? Con aporte de activo y un nuevo impuesto al pasivo. Claro. Que es peor todavía, porque ese pasivo le cobran el IAS. Ahora le agregaron un 5% más de descuento. Pero no un 5 descontado el IAS. O sea, del 100 le descuentan el IAS. Y del mismo 100 le descuentan el 5. O sea, le descuentan 2 veces sobre el total. Dejanos hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos conversando. Bueno, las elecciones, ¿cuándo son? ¿Cuántas listas hay? ¿Qué tiene que ver las elecciones con todo esto? Las AFAP. Ustedes están tocados por las AFAP. Todo esto después de la pausa. Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Seguimos conversando con el doctor Andrés Pérez en estas horas previas a las elecciones de la Caja de Profesionales, que hay que recordar que van a ser el día de mañana, ¿no? 10 de diciembre. Hay 11 listas que están en disputa. La lista 5 es una de ellas. Y bueno, queremos conocer más allá del balance, del análisis que hacíamos antes de la pausa, Andrés, sobre la situación y lo que ha pasado en estos meses, ¿no? Que ha arrastrado a la Caja a la situación en la que estuvo, la ley que después se terminó aprobando con estas repercusiones que tú comentabas inmediatamente antes de la pausa. Bueno, ¿qué es lo que se plantea hacia futuro, digamos? ¿Qué perspectiva tiene la Caja de Profesionales hoy? ¿Por qué son importantes estas elecciones? ¿Qué se puede hacer desde los espacios a los que se plantean llegar las distintas listas y la lista 5 entre ellas? Porque bueno, hay muchos de lo que hoy le pasa a la Caja de Profesionales que no se decidió en el propio directorio de la Caja, sino por fuera, ¿no? Como vos decías, los legisladores a través de una ley que se implementó y demás. Bueno, ¿qué se puede hacer desde el directorio de la Caja y por qué son importantes estas elecciones para poder llegar a esos objetivos? Bueno, excelente. El impulso de la juventud con esas 10, 12 preguntas, pero me agarró ya a mí en el declive. Creo que me voy a acordar de las últimas. Bueno, las elecciones, si se presentan una cantidad de listas, votan activos y pasivos. Bien, eso es importante. ¿Tá? Entonces, se votan 4 directores por los activos, uh-huh, y 1 por los pasivos. Las elecciones no son obligatorias del punto de vista legal. Son obligaciones del punto de vista moral. O sea, independientemente de la lista que se vote, no se vote ninguna lista, se vote en blanco, se vote anulado, las urnas tienen que estar llenas de votos. Los profesionales tenemos que mostrar que es importante, nos interesa el tema, claro, y estamos atrás del tema. No es obligatorio. No es obligatorio. Así que esa conciencia. Esa conciencia. Entonces, por eso, tenemos que estar para mostrar de que nuestro futuro, El profesional lo que tiene que pensar, más allá de que el día de mañana llueva, no llueva, esté frío, sea en la ciudad vieja y es difícil estacionar, sí, que su futura jubilación, su futuro medio de vida va a depender de esto. El suyo, el de su familia y posiblemente el de sus hijos o las pensiones de sus hijos o de sus, sí, o de sus familiares. De ahí la importancia que radica esto. Y hablamos de todas las profesiones. De todas las profesiones. De todas las edades, no importa si está trabajando o no. No importa si está trabajando o no. Lo que, la condición que tiene que tener es que a febrero de este año 2025 fuera aportante. Que estuviera en actividad y que aportara a la caja. Esos están dentro del padrón, si no entra a la corte electoral, va a haber un link en donde está el buscador, pone su número de cédula y se busca y le va a aparecer en donde se vota. Claro. En Montevideo se vota en el Hotel Victoria Plaza, en el interior se vota en distintos lugares y se puede, en esto sí se puede votar observado. ¿Por qué? Porque a usted le queda el registro de dónde vivía en el momento que se anotó. Ajá. O sea, hace 30 años atrás. Exacto. Entonces, posiblemente cambió. Si usted vive en el interior, puede votar observado en el circuito local. En los lugares donde no hay circuito, puede votar el mismo día por correo. Va a tener que llevar la lista porque en los correos no hay listas. Lógico. Votar pero, en el correo, en la sucursal del correo. En la sucursal misma del correo con no un es voto por observado. Correo. No es por correo. Dentro del local del correo. Ahí está. Llevando la lista. Llevando la lista. Ese es básicamente el tema de los que se presentan. Otra de las preguntas es que muchas de las decisiones fueron tomadas, sí, por los poderes ejecutivos y legislativos, pero con la anuencia de algunos directores, no vamos a decir cómplice porque es una palabra un poco fuerte, pero rendiéndole pleitesía a las decisiones que emanaba del Poder Ejecutivo, como se vio en este último directorio. La ley que vino en 2023, presidente y vicepresidente dijeron amén, cuando se cambió la del 25 dijeron amén, cuando se hicieron los aumentos de impuestos dijeron amén y cuando se pusieron los nuevos impuestos dijeron amén. Entonces, por eso es que nosotros tomamos nuestro camino. ¿Por qué? Porque estamos en contra de esa pleitesía. Creemos que la caja es autosustentable y que no tenemos por qué cargar a la otra gran falacia que se ha hecho de parte del sistema en general. Sí. A doña María y don José. Una cosa que no quiero dejar pasar, por lo que vos decías, de que hubo directivos que fueron también responsables. Sí, claro. De toda esta, ustedes eso lo dicen expresamente, o sea, no es que lo disfrazan. No. Ustedes están diciendo que sí, que hubo problemas. Me imagino que por ahí viene la importancia de las elecciones también. Por ¿no? supuesto. Porque, ¿qué directivos van a poner ahora los profesionales en una etapa muy tensa para el tema? La ley dice que en el año 2025, 2026 y 2027 el Poder Ejecutivo va a hacer un aporte económico. Va a hacer un aporte económico. Nos va a devolver una migaja de lo que nos saca. ¿Está? Esto como que a vos venga uno, te roba en la esquina y te tira 50 pesos sí, sí. para el ómnibus y te dice, bueno, te voy a dar algo. Sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, más o menos esta es la situación. Entonces, estas elecciones son claves en ese sentido, porque de esa comisión de expertos que el Poder Ejecutivo se aseguró de seguir teniendo el dominio en la reglamentación, puso que la comisión de esos expertos está formada por 3 miembros electos y 3 miembros del Poder Ejecutivo. Pero en caso de empate, ¿quién debería tener la decisión? Claro. Un joven. ¿Quién debería tener la decisión? Los dueños. Más los bien. Electos. Más bien. ¿Pero qué es lo que se debe haber votado? Que la tenga el Poder Ejecutivo. Entonces, resulta que hay 180.000 aproximadamente afiliados, que quiere decir que se recibieron de algo, van a la caja y registran su título. Hay 60.000 aproximadamente activos y hay 15.000 pasivos. ¿No tendremos que pensar por qué 150.000 personas prácticamente o 100.000 personas prácticamente no aportan? Claro. ¿No tendremos que ir a buscar eso? Sí. En vez de seguir estimulando las mismas soluciones. Claro, entonces, ahí tenés que meterte con la gente que está activa. Claro. Meterte en el sentido de interesarte, sí, meterte en el sentido de ir a buscarlos, de interesarse. Pero exacto. Si por el otro lado decimos, no, está fundida, no va a pagar, no sabemos si llega, no sabemos si alcanza, ¿qué estás estimulando? Sí, sí. Entonces, nuestro planteo es, en caso de salir, ser electas candidatos de nuestra lista, se forma esa comisión de expertos y bueno, va a estar el representante del Ministerio de Trabajo, el representante del Ministerio de Economía y el representante del OPP. ¿Cómo piensan sacar esto adelante? Nosotros tenemos nuestras propuestas. Bien. Que son esto que hablábamos de los timbres. Se pone de excusa a doña María y don José que pobre no puede pagar el timbre para comprar el medicamento para la presión y capaz que muere un infarto. Y eso es mentira. Sí. Todos sabemos, y lo dijo la ministra Lustenberg hace pocos días atrás cuando le interpelaron con el señor Álvaro Danza, sí, que los medicamentos en ACE están como no estuvieron nunca, que le llegan a todos, al interior le llegan por correo y que está todo abastecido. Ese 1.300.000-1.400.000 personas usuarias de ACE no pagan un timbre. Y con la gran gestión que dice la ministra que se está haciendo, tienen todos los medicamentos que necesitan, no tienen que ir a la farmacia a comprar absolutamente nada. Pero vamos a poner que tuviera que ir a la farmacia. Sí. Va con el remedio del doctor Danza de ACE, lo presenta en la farmacia y esa receta no paga timbre. Entonces vamos sumando 1.400.000 de ACE, 200.000 de sanidad militar, 200.000 más o menos de sanidad policial. Número redondo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿quiénes pagan timbre? ¿A qué doña María y a don José estamos subsidiando o sobrecargando? ¿Al de ACE o al de Blue Cross? Está claro. ¿Al de ACE o al del Británico? Mira qué pregunta hace acá Lauro. Dice, buen día. ¿Cuál sería en pasivos la lista en la misma línea que las 5? Mira qué pregunta. No, es una. Nosotros no presentamos listas de pasivos. Nosotros creemos, o cuando nos han planteado preguntas así, decimos que la que consideramos que puede estar alineada más o menos a lo que nosotros planteamos es la 19. Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿por entonces, qué votar a las 5? Y los nombres de los que van primero, de repente, para y referencia. Bueno, votar a las 5, ¿por qué? Porque nosotros creemos que tenemos la razón, sabemos dónde está el dinero y vamos a pelear porque el dinero vuelva donde tiene que estar. Tiene propuestas. Y tenemos los números y el fundamento por los cuales la caja es sustentable y no tiene que pagar un peso nadie que no corresponda. ¿Por qué? Porque una caja de cigarrillos, yo no fumo, pero vale 200 y algo de pesos, sí, ¿no? Un timbre vale 40. La diferencia que tiene que subir paulatinamente, progresivamente, para contrarrestar ese 70%, 70 y pico por ciento que hemos estado subsidiando por 20 años, no hace mayormente la diferencia. Bien. Puede hacer a la diferencia, pero no al que va a Blue Cross. Bueno, una cosa, tenemos que terminar, pero ¿qué postura tienen sobre las AFAP? ¿Están a favor o en contra? Nosotros estamos a favor del sistema de reparto que tiene la caja, que desde 1954 hasta el día de hoy ha funcionado. Bien. Lo que pagan las AFAP al día de hoy tienen que preguntarle a los que cobran jubilaciones o pensiones de las AFAP a ver si prefieren el sistema de reparto que nosotros tenemos, planteamos y es sostenible, o prefieren plantear una AFAP. Si hay alguien escuchando que quiere hacer alguna pregunta, contactarse con ustedes, ¿cómo hace? Lo hacen, si querés, por medio tuyo de la radio, nos mandás la pregunta y nosotros con el número de teléfono y los contactamos para hacerle llegar la lista o para plantearle lo que ellos quieran. Doctor Andrés Pérez, muchas gracias por haber venido y después que pase esto, conversaremos. Conversaremos, a ver, y bueno, y en caso de salir electo, cuando se haga esa comisión de expertos, trataremos de mantener nuestras redes para que en las actas quede la clara constancia de quiénes son los culpables de la situación a donde nos quieren llevar. Gracias. A ustedes.